Nosotros vemos que aquí en la comunidad las mujeres para los hombres son de poca importancia. A veces a las mujeres se les niega el estudio, participación y hasta a veces son maltratadas. Aquí en la comunidad los hombres deberían empezar a valorar a las mujeres para así ejercer la equidad de género, para tener una comunidad más feliz y próspero y para que en el futuro nuestros hijos e hijas tengan una vida más comunal. Por eso, señores padres de familia, dejen que sus hijos e hijas sigan estudiando para que así tengan una mejor calidad de vida y que puedan compartirla con ustedes los beneficios que obtengan de ello. Por último, quiero dar a conocer el mensaje: todas las personas, tanto mujeres como hombres, tengan la oportunidad de terminar su carrera. Porque si una persona termina su carrera, ya podrá conseguir un trabajo y así podría ayudar a sus familias.